Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá estamos este viernes con un estudio repleto de estudiantes. Está en la operación técnica Julián Pelliza, sacándonos al aire en esta radiográfica que cada viernes abre sus puertas para que hagamos radio de verdad. Quien les habla, Clarisa Gambera, y estoy con Néstor Cortés. Somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y hoy le toca el turno a la escuela número 15. Del Distrito 5, o sea, una escuela vecina, una escuela de barracas. Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo les va? Bien. Bueno, le cuento a quienes están escuchando que estuvimos ahí hace media hora que estamos en la producción de este programa arreglando, ultimando detalles, con muchos nervios, un programa que se postergó. Arrancamos a trabajar en la escuela con el profe Cristian, que nos está mandando saludos. Ahora vamos a leer el saludo, seguro que nos está escuchando, Cristian. Y después ahora está Luciana, que tomó la posta del grado, y está Pedro, que es el bibliotecario de la escuela, y Cristian ahora es bibliotecario de otra escuela. Así estamos. Toda esta gente es parte de la producción del programa. Arrancamos a presentarnos. ¿Quién presenta la escuela? Joana. Dale, Chloe, bien cerquita del micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Somos los estudiantes de séptimo grado B de la escuela 15. Acá estamos con Uma, Cecilia, Bautista, Agustín, Sebastián y yo, Chloe. Sé que faltaron algunos compañeros y compañeras. ¿Quiénes faltaron? Faltaron Bautista, Agustín, Uma, Emma y nadie más, creo. ¿Faltó? Bastante. ¿Qué más? ¿Alguien? Y Joel. Perdón. Y Joel, bien. Les mandamos saludos entonces a quienes faltaron. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué faltó decir? ¿Alguien? Faltó Renzo Plaza también. Ah, Renzo Plaza. Muy bien, Ceci. Gracias por... Así no nos olvidamos de ninguno. Cuéntenme, la escuela queda frente a la Plaza Colombia, ¿no? Sí. ¿Ustedes viven por el barrio de la escuela? No. ¿Quién tiene que viajar en colectivo para ir a la escuela? Una, yo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo voy en auto y a veces en colectivo. Bien. ¿Y quién vive cerca? ¿Alguien va a la Plaza Colombia alguna vez? Sí, yo. Todos van a la plaza, sí. Bien. Yo fui varias veces. Bueno, ¿y qué es lo más lindo de la escuela de ustedes? Si tuvieran que elegir un lugar. Práctica de lenguaje. El patio en el recreo. La materia y práctica del lenguaje. Y el patio. Sí. El patio está bueno. Educación física. Bueno, les hago una pregunta fuera de guión, porque ustedes están en séptimo grado, ¿no? Sí. ¿Están con nostalgia? Bastante. Bastante. No. Una mezcla entre nostalgia y ganas de terminar. Sí. No. Sí. Va por ahí. Sí. ¿Nada de nostalgia? No. Sí, bien. No. ¿Planes para el futuro, Ceci? No. ¿Sabés qué vas a hacer el año que viene? No. ¿Todavía no lo pensaron? No. Escuchen, ¿en octubre no son las inscripciones a las escuelas secundarias? No. Mirá que hablan acá, Juli. Para las escuelas privadas, no. Para las escuelas privadas son ahí por no sé qué meses. Pero las públicas se hacen en octubre. ¿Alguien ya se inscribió en la escuela o sabe a cuál se va a inscribir el mes que viene? Acá con Bianca y con Julián vamos a ir a las Santas Felicitas. Bien. ¿Allá? Yo voy a otra que se llama Huergo. Es un secreto. Apa, un secreto, ya lo develaremos en el futuro. ¿Allá tienen planes? ¿Planes? Bueno, vayan pensando, que ya el mes que viene hay que empezar a pensar. Yo... probablemente vaya al Felicita o al Zacarías. Son las dos más, como la que más tengo en mente. Bien, empiezan los planes. ¿Y van a hacer algún cierre del séptimo grado? ¿Cómo cierre? No se sabe. Entrega de diplomas. Hasta entrega de diplomas sabemos. Y escuchen, ¿pasan todos de grado? Sí. ¿Qué dijo? No sabemos. ¿Juli? No sabemos. Quizás no sabemos. Hay uno que... Capaz que plaza. Sí, capaz que pasan, pero capaz que no sabemos todavía. Ok, bueno, era una pregunta para ir así, ¿no? Entrando en la emoción de la segunda mitad del año, del último año de la escuela primaria. Yo no les quiero meter presión, pero es un año muy importante. Yo quiero que llegue el viaje egresados. Yo también. Falta todavía. Volvemos a los contenidos y ustedes estuvieron trabajando en el aula algunos contenidos y después pensamos cómo los traíamos a la radio. Lo primero que habían estado trabajando era en el marco del 24 de marzo, ¿no? ¿Habían estado leyendo algo? ¿Qué habían leído? Sí. ¿Quién me quiere contar? ¿Quién tiene preparado ahí? A ver, Chloe, bien cerca del micrófono. Leímos un libro que se llama El mar y la serpiente, de Paula Bombara. Bien. Y vamos a avanzar un poquito. En el segundo bloque vamos a hablar de qué tema. La ley de etiquetado frontal. Sí, etiquetado frontal. Y después nos queda un tema más. Feminista. Cuando las mujeres pudieron empezar a votar. Bien. Sí. Bien, ahí tenemos entonces todo lo que va a tener este programa. Vamos con un audio de presentación de este grupo. Es el grupo de séptimo grado de la Escuela 15 del Distrito Quinto. Mi nombre es Bautista y me gusta el fútbol. Me llamo Julieta y me gusta dormir. Soy Cecilia y me gusta comer. Mi nombre es Chloe y me gusta el Nacho de Gran Hermano. Me llamo Bianca y me gusta escuchar música. Hola, me llamo Agustín y me gusta jugar a la Play. Soy Sebastián, me gusta el fútbol y soy hincha de Boca. Soy Emma y me gusta dibujar. Me llamo Renzo Magallanes y me gustan las canciones de Pulo Londra. Me llamo Turquesa y me gusta comer y dormir. Mi nombre es Joel y me gusta jugar al fútbol. Mi nombre es Fabri y yo hago prácticamente nada. Mi nombre es Julián y me gusta comer, jugar al fútbol y soy hincha de Boca. Soy Renzo Plaza y me gusta la natación. Nos estamos riendo un poco del audio. Me había olvidado, Chloe, lo que habías dicho. No, no me olvido yo. Me había olvidado. ¿Y Turquesa solo dormir y comer, dijiste? Mira. Vivo de eso. Como sos una especie de perezoso, eso es un osito. Tal vez. Bien, bien. ¿Y vos de Boca? Estás en el lugar indicado. Casi todo el mundo es de Boca acá. Chau, te echamos. Hay alguien de River acá. Bueno, nos metemos. ¿Quién es de River? Chao. Nos metemos en el contenido de El mar y la serpiente, sí, del que me estaba hablando Chloe. Entonces, yo me acuerdo que empecé en la escuela y hacía poquito que había sido 24 de marzo. Y para trabajar sobre 24 de marzo habían elegido esa novela. ¿De qué trata un poco? ¿Quién me quiere contar? A ver, dale. Se trataba de una niña y su madre que habían sido secuestradas por... Por los militares. Y que después de eso, la nena tenía muchas preguntas sobre todo, pero como que la madre no le quería contar. ¿Y el papá? El papá es un desaparecido. Y esto fue en la dictadura. Bien, ¿cómo se dividía o cómo se estructuraba la novela? La novela se divide en tres capítulos: la niña, la historia y la decisión. Bien. Les hago una pregunta. ¿La autora cómo se llama? Paula Bombara. Paula Bombara. ¿Es una novela que podemos recomendar a la audiencia que está escuchando? ¿Les gustó? Sí. Bastante recomendable. Bien. A mí me encantó. Me la llevé, me la prestó el maestro Cristian. Me la llevé, la leí y me gustó mucho. El mar y la serpiente. Tenemos grabado, ¿se acuerdan lo que hicimos? Nos dividimos y grabamos pedacitos cada uno y cada una. No, sí. ¿Quieren que escuchemos? No. Sí. Ahí está. Bueno, yo lo vine ese día. Digo, me voy a casa de abuela. Espera, que le hago el equipaje. Una bombacha y el libro del gato en una bolsa. Mamá me da la bolsa. Pero ahora no quiero irme. Mamá me retó. No lloré. Me mira y dice, así, digo, me voy a casa de abuela. Bueno, espera, ¿qué le hago el equipaje? Una bombacha y el librito del gatito en una bolsa. Mamá me da la bolsa, pero ahora no quiero irme. Mamá abre la puerta, dice chau, está enojada. No lloro, no hablo, me voy a casa de abuela. Mamá cierra la puerta. Mamá guarda ropa y juguetes en el bolso de ropa. Me pone una campera. Tengo calor, digo. Tengo calor, dice. Para después. Papá no está, digo. Y papá me dice. Ya te dije, está trabajando. Los abuelos también lloran para adentro. Y cuando les cae agua en los ojos se van al baño. Cuando me miran se ríen de mentira. Yo también se ríen de mentira. Cuando me río, la abuela se calma. Abraza a mamá. Mamá se calma. Me río más. Papá no está. Digo. ¿Y papá? La abuela llora para adentro. Ya viene. Mamá está seria. El abuelo y mamá se van a la cocina y se cierran la boca. La abuela dice, ¿querés jugar con la muñeca de la abuela? Digo, sí. No me acuerdo. ¿No te acordás de nada, de nada? No. Pero vos estuviste ahí. ¿Con vos? Sí. ¿No te acordás de los hombres intentando agarrar a Pamina? No. Nada, nada. ¿Y ella qué? Ella se acuerda de todo. Porque me tengo que acordar. No me acuerdo de ningún tipo agarrando a ninguna gata, de ningún tigre, de peluche, de ningún viaje con los abuelos. No me acuerdo de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. ¿Pero te acordás de que nos secuestraron? No, mami, no. Ma, decime. ¿Por qué desapareció mi papá? Ya te conté. Y ahí se nos va un poquito el texto. Un texto que lo que decíamos es que es un texto muy conmovedor, ¿no? El que nos propone la autora. Sí. ¿Cómo se imaginan a la nena esa? ¿Pensaron cómo será ese personaje? No. Decime, ¿cómo te la imaginas? Me la imagino bastante, bastante presionada de vivir en un mundo donde la justicia suele ser muy poca, en reiteradas ocasiones. Bien, interesante lo que está diciendo acá Fabricio, ¿no? Creció y la justicia no aparece como muy clara. ¿Qué sí, presión no. debe ser para esa nena? ¿Y vos cómo te la imaginas, la personaje? Sí, yo me imagino así como Fabricio, pero ya cuando sea más grande. Porque en un momento de la historia ya tenía nuestra edad y ahí por ahí se da cuenta de lo que puede llegar a pasar en el país. Y cuando ya era chiquita, no se lo voy a dar cuenta y pensaba que su papá se fue, yo qué sé, a comprar. Pensaba para que su mí, papá. Pensaba que el papá había desaparecido, pero no lo decía porque estaba asustada y ella para mí también estaba en contra, pero no tampoco lo decía porque los podrían descubrir a todos y como que matarla también a toda la familia. A veces los adultos no dicen del todo la verdad para tratar de cuidar. A veces los chicos por ahí no saben qué pasaba, pero les hay una angustia. Y a veces sí saben y se hacen los que no saben, ¿no? Para sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, ¿no? La verdad es que sí. ¿Qué ibas a decir, Ceci? Ah, que ella pensaba que su papá la había abandonado a ella. Bien, a veces no decir también puede traer confusiones. No es lo mismo, ¿no? Que fue un secuestro a que la hubiera abandonado. También me la imagino muy curiosa, ya que siempre que le preguntaba a su madre, la madre como que no le quería decir el 100% la verdad y ella cada vez tenía más curiosidad sobre el tema. Bien, esa sensación de que no te están diciendo todo, ¿no? Sí. Y querés seguir preguntando y querés seguir. Y el papá murió de politraumatismo, porque ella ya cuando tenía un poco nuestra edad, 12, 13 años, leyó y le dijo... Mamá, vos no me habías dicho, así que también está bueno recalcar eso. Bien, Decime, Ceci. Y ella se ha dado cuenta de que como que ellos estaban angustiados y que estaban tristes y que se daba cuenta de que su mamá no le estaba diciendo la verdad sobre lo que pasó. Percibía que algo pasaba. Que aparte se sentía como muy mal de dejar un lugar, porque dejó un lugar que donde podía estar, como por así decirlo, con el papá. Y después se tuvo que mudar, y ya como que ya estaba sospechando, sería la palabra. Sí. Y percibiendo que algo pasaba. Sí, porque en un momento de la historia, la nena le cuentan, no le, le dicen que su papá murió. Y la nena no sabe qué significa eso, pero igual se puso a llorar la nena, se salían las lágrimas a los ojos según el cuento. Bien, recién escuchábamos algo que ustedes leían, que es una expresión muy conmovedora, esto de que los abuelos también lloraban para adentro, ¿no? Se les salían las lágrimas, decían, y sí, la nena decía que lloraba para adentro y se les salían las lágrimas. Que algo que pasaba que para mí, aunque no sepas lo que significa, por ejemplo, que alguien murió, como que te das cuenta más o menos que esa persona no va a volver. Bien, siempre está bueno ponerle palabras y hablar sobre las cosas, porque al final todos percibimos un poco lo que está pasando. ¿Y por qué es tan importante como país, o por qué el 24 de marzo es una fecha tan importante para la escuela? Esto de recordar o de decir lo que pasó. Me hace acordar una vez que también es una película, creo, que se llamaba La noche de los lápices o algo así, que era de unos que querían que existiera el voto estudiantil. El boleto estudiantil. El boleto estudiantil, y bueno, lo secuestraron. Y sobrevivió uno que fue que contó la historia. Pablo Díaz, que pudo contar la historia. Ustedes saben que Pablo Díaz nunca terminó de estudiar, porque fue un momento muy traumático, imagínense. Y hace poco logró terminar y recibirse. Le quedaba pendiente, ya sabía un montón de cosas, trabajó, aprendió un montón de cosas, aunque no tenía el título, claro. Pero le quedaba pendiente poder terminar la escuela. Dice que lo hizo por sus compañeros, sus compañeras, y logró terminar la escuela, pero de grande ya. Hoy se conmemoran 47 años. Ah, mira, hoy se conmemora, decime, vení, señor, decímelo, contámelo al aire. No, quería comentar que hoy se conmemoran 47 años de la noche de los lápices. Claro, porque es 19 de septiembre, no. Sí. Sí. 16. No, 19. O sea, es una marcha. Claro. Ah, mira, hoy están los secundarios marchando. Claro. Bueno, esto de recordar, hacer memoria de un momento que fue muy doloroso, pero para que no vuelva a pasar, ¿no? La única forma de contarle a las nuevas generaciones es contando historias. Y hay un montón de literatura. Paula Bombaras, esta es una propuesta, El mar y la serpiente. La historia, la novela termina con un texto muy conmovedor, ¿se lo acuerdan? Sí. ¿Qué sí, era el texto? ¿Cómo llega ese texto? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo escribe? Contame, Turque. Que a la chica le habían pedido un trabajo. En la escuela, ¿no? Sí, en la escuela o secundaria. Uh-huh. Sobre que tenía que escribir sobre la democracia y la dictadura y los desaparecidos. Y ella no sabía cómo hacerlo, entonces estuvo pensando un montón de tiempo, pero al final se decidió y decidió contar sobre su papá, que era uno de los desaparecidos y que fue una experiencia muy fea y todo eso. Se animó a contar en la escuela. No todos los compañeros y las compañeras no sabían. Y ella se animó a contar su historia para colaborar. ¿Ceci? Y se animó a contar que a ella y a su mamá las habían secuestrado también. Se animó a ponerle palabras y a decir la verdad. Decime. También en esa parte del texto habla sobre que cualquier persona puede ser un desaparecido. Recalcaba algunas que se encontraban en el subte, otra que trabajaba en un kiosco, el que te paga la boleta del gas, ¿no? Sí, algo así era. Sí. Sí. Primero decir que ella cuando dijo que... Primero decir que ella cuando dijo que sus abuelos lloraban para adentro y se fueron al baño, le dieron unas muñecas. Y segundo, que cuando ya era grande, tipo 12, 13 años, dijo que de 30.000 desaparecidos que trabajaban en kioscos, en subtes, en colectivos, uno era su papá. Y además la escritora nació el 3 de diciembre de 1972. Y nosotros en el colegio estábamos pensando que la historia le pudo pasar a ella. ¿Por qué? Ah, ustedes estuvieron pensando, claro, generacionalmente, sí, la escritora era una nena muy chiquita cuando llega la dictadura militar, ¿no? Que también al final del trabajo que escribió la chica del cuento, decía que cada vez que pensaba en su papá le hacía recordar a los otros 29.999. Bien, cada una de las personas a las que se recuerda es un poco pensar en todas las personas, ¿no? Que estuvieron... Decime. Yo creo que era como un diario personal. Bien, tenía un diario personal. ¿Quieren que escuchemos el texto? Y con eso cerramos este bloque sobre el 24 de marzo, una propuesta literaria en la escuela pública de Paula Bombara, El mar y la serpiente, una historia conmovedora que los chicos grabaron este texto para cerrar con ese libro. Composición, tema, los desaparecidos. Son 30.000, 30.000 personas con 30.000 historias que no pueden contarnos. Tal vez una de ellas sería hoy mi profesora de geografía o de música, o el chofer del colectivo que tomo en la mañana, o quizás el señor de bigotes y ojeras que me cruzo en el subte cuando vuelvo a mi casa. Tal vez. De esas 30.000 personas, extraño con todo mi corazón a una. Extraño a mi papá. Sí. A mi papá lo hicieron desaparecer de una esquina. Se fue de mi vida como una hoja de árbol, empujada por el agua de las alcantarillas. Crecí pensando que me había dejado porque yo no era importante, porque no valía lo suficiente. Pero me equivoqué. Ahora creo que lo entiendo. Después, también nos llevaron a mí, mamá y a mí. Pero esa fue una tormenta que duró menos. Mi mamá siempre me dice que todo lo que hicieron los 30.000 que desaparecieron y los otros miles que aún están, golpeados y miedosos, pero que están, todo fue para que nosotros viviéramos. En un mundo mejor, en un mundo en donde la palabra valgan, las ideas valgan. Hoy nos faltan 30.000 personas con nombres y apellidos. 30.000 es un montón de gente. Ya no nos tropezaremos con ninguna de ellas en la calle. Ya no les compraremos chicles si es que alguna de estas decidió ponerse un kiosco. Tampoco les pagaremos la boleta del gas si es que alguna terminaba trabajando de cajeros en un banco. Un agujero de 30.000 personas que podían haber hecho tantas cosas. No están ni para preguntarles la hora. Pero bueno, no podemos cambiar el pasado. Lo que sí podemos hacer es recordar que nos faltan injustamente. Yo jamás podré olvidarlos. Lo tengo a mi papá, que me recuerda siempre a los otros 29.999. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonidos soberanos. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo.

que no habían sido nombradas durante mucho tiempo en la historia. ¿Quién me quiere contar un poco sobre estas sufragistas? A ver. Estas mujeres peleaban por los derechos de las mujeres, y algunas de ellas eran Julieta Lanteri, Carolina Musili, Salvadora Medina Honrubia, Alfonsina Storni. Ortubia, bien. Entonces, el voto no era universal, ¿no? Era universal, pero, o sea, votaban... Era solo para hombres y que habían terminado la universidad. Bien, entonces bastante restringido terminaba siendo. Las mujeres, este movimiento de sufragistas, ¿qué es lo que querían? Querían que las mujeres tengan más derechos. Bien, ¿qué tenés ahí, Ceci? Tengo el año en el que las mujeres pudieron empezar a votar. Bien, ese movimiento de sufragistas hizo mucho ruido, generó proyectos de ley, pero faltaban todavía muchos años para que esto sea posible. ¿Cuándo fue posible? Contame un poco, a ver, Ceci. Las mujeres pudieron votar desde 1947, cuando se logró aprobar la ley. El debate fue difícil, ya que algunos decían que las mujeres no eran iguales a los hombres y que el cerebro de las mujeres pesaba menos, y eso explicaba por qué no se recomendara que votasen. Increíble. Vamos a escuchar un fragmento, porque hay un archivo de ese debate parlamentario en que los varones decían por qué no era recomendable que las mujeres votaran, algunos varones. Señores, como legislador y como médico, quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Pero no, permito contestarle al señor legislador que doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? ¡Pudo haber nacido siempre masculino! ¿Ha visto el señor legislador alguna vez un hombre embarazado? Yo no estoy aquí a que se me tome para esta cosa. Yo no lo dudo. Y esto es lo que no hay que tomar para la chacota. No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas aptitudes intelectuales. Por lo tanto, quiero refutar de una vez por todas la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Con una gran diferencia. Podrá haber diferencias, digo, pero no inferioridad. Podrá ser más débil que algunos hombres, pero también podrá ser más fuerte que muchos varones. Invito, señor presidente, invito al señor legislador a que me demuestre lo contrario. No me intimida la invitación del legislador, no me intimida, porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. Dejamos ahí a ese dinosaurio parlamentario que siga dando ese debate, que por suerte... Encima es médico, dijo. Es médico, y quería justificar la desigualdad estructural que significó tantos años prohibirle a las mujeres la posibilidad de votar. Y hasta una mujer estaba diciendo que el cerebro de la mujer pesa menos, o sea, que no me parece correcto. que siendo mujer diga eso, porque no es representativa. Me parece interesante lo que dice Julián, ¿no? El hecho de ser mujer no garantiza que las ideas de esas mujeres necesariamente sean ideas de igualdad de derechos para varones y mujeres. En todo ese debate también en un momento decía, no sé si era el mismo que dijo que el cerebro de las mujeres pesaba menos, pero que decía que destruía familias si las mujeres salían a trabajar. ¿Chloe? No, pero también quiero decir que para mí las mujeres y los hombres tienen que tener más tienen que tener el mismo derecho, no que las mujeres tengan menos y los hombres tengan más. Eso es mi opinión, pero o sea que haya igualdad entre los derechos de la mujer y los derechos del hombre. Que sería que, por ejemplo, no sé, o sea, que las mujeres no tengan más derechos que los hombres y que los hombres tampoco tengan más derechos que las mujeres, sino que los dos tengan la misma cantidad de derechos. Bien, la idea es, claro, la equidad en términos de derecho de todas las personas, más allá de si sean varones, mujeres, más allá del género, perfecto. Y hubo que luchar muchos años. Les cuento que acá habíamos estado investigando. Bueno, recién en las elecciones nacionales del año 1951 votaron por primera vez y fueron elegidas también por primera vez 26 mujeres en el Parlamento, donde estaban todos esos señores debatiendo sobre las mujeres, pero que ellas no podían hablar en ese debate porque no eran parlamentarias hasta ese momento. Ahora hay mujeres en el Congreso. Sí. Bien. Ahí ustedes se reían porque yo me equivoqué en un apellido. ¿En qué me equivoqué? Porque era rubia y perfecto. Y usted dijo Honturria. Honturria. Bien, pobre Salvadora Medina Honrubia, que fue una de las luchadoras por el sufragio, una lucha que emprendieron estas mujeres, que otras se sumaron, y que en un momento de mucha masividad y participación política en el marco del peronismo se pudo dar ese salto para que se gane ese debate parlamentario con mucha oposición, porque hasta llevaron ese médico, todos los que estaban votando en contra. Antes de la posibilidad de votar y antes de que exista la ley de sufragio universal, entre comillas, ¿qué pasaba en el país? ¿Quién sabía? ¿Vos sabías? ¿En la época previa cómo era eso que tenías que, te tocaba decir vos, presentar él? El fraude electoral. El fraude electoral. ¿Qué era eso? A ver, porque es toda una época en la Argentina. Lo que hacían era que, por ejemplo, o sea, personas, por ejemplo, usaban el nombre de los que ya habían muerto para votar muchas veces. Bien. También compraban votos. ¿Compraban votos? A veces hasta votaban dos personas o votaban muchas veces una persona. Los obligaban a votar. Los amenazaban, les decían que se iban a quedar sin trabajo y los amenazaban que iban a matar a la familia. Bien, los patrones. La clase dirigente, la clase política era un sector muy poderoso, de gente de mucho dinero. El pueblo, los ciudadanos y casi la mayor parte de la población no participaba, no eran elegidos. Y estas personas hacían el fraude electoral. 40 años de democracia, hubo un tiempo de dictaduras que se continuaron. La más cruenta por ahí es la que tuvimos charlando antes, la de 1976. Y por suerte llevamos 40 años de democracia, ¿no? Así que todas esas luchas que se fueron acumulando han traído su fruto, ¿no? El 23 de septiembre se cumple nuevamente. Años, ¿es tu cumpleaños? Sí. Bueno, y es el cumpleaños del voto de las mujeres. El mismo día. Es un día muy importante, entonces, ese, el 23 de septiembre. Algo que no haya dicho importante de esta investigación que estuvieron realizando sobre... Ah, hay algo, el voto joven. ¿Alguien se acuerda algo del voto joven? Sí. Me parece que el voto joven ya era para los chicos de 16 años. Sí. Ya en 2012 empezaron a votar los nenes de 16 años. ¿Son nenes? ¿Los chicos y las chicas de 16 años son no nenes? No tanto. No, son jóvenes, ¿no? Sí. Jóvenes. ¿Y hay alguna información más sobre antes el voto joven? Antes era solo a los mayores de 18 años. Bien, y ahora a partir de los 16 se puede votar, con lo cual hay que estar informados e informadas, hay que poder debatir y saber a quién uno va a votar, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar un spot. Ah, perdón. Pero igual el voto de 16 no es obligatorio. Ok, el que no quiera no, pero los que tienen ganas de participar para que las cosas cambien o sean mejores, puede votar, ¿no? Sí. ¿Vos? A partir de los 18 era, que no se podía obligatorio. Todo lo que estábamos escuchando antes de esto, de decir lo del voto de los jóvenes de 16 años, fue hasta que llegó Sáenz Peña, en 1912 era... Ok, entonces el fraude es previo a esto de el sufragio universal, ¿no? Sí. ¿Quieren que escuchemos? Porque seguramente hay muchos jóvenes y adolescentes de 16 años que necesitan tener información sobre el voto joven, así que vamos a escuchar. Ley 26.774, el voto joven. El 17 de octubre de 2012, el Senado sancionó la Ley de Voto Joven, que amplía el derecho a votar en elecciones nacionales a partir de los 16 años de edad. Si bien el voto es obligatorio, la ley no establece ninguna sanción para los menores de 18 años de edad que no voten. Con la sanción de esta ley, casi todas las provincias comenzaron también a adaptar su legislación para permitir el voto joven en las elecciones provinciales. Votar a partir de los 16 años es una gran oportunidad para asumir una responsabilidad política, participar de la vida ciudadana y ser parte de las decisiones y el rumbo de nuestra patria. Si lo guacho pide en rap, entonces... Vamos again, back to the game. Los guachos saben quién pide rap, le digo ten, huh? Yeah, y por la pen, tana no me ven, porque soy el que maneja el fucking trend del tren, huh? I got it, what do you need, I got it. No se me compare y pare, que acá ya somos pares. Cruzando los mares, llegando a los lugares. Desde Argentina para el mundo, que el party no pare. Tanto flow que me piden pasta. Soy la luz pa' mi barrio, gangsta. Un gran flash, pasta, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un hustler. Tanto flow que me piden pasta. Soy la luz para mi barrio, gangsta. Un gran flash, basta, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un. Mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Demos una vuelta en el hood, vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Tranqui, funky, whoop-de-whoop. Me siento ODP, smoking Brooklyn soup. Ay yo, tranqui, funky, whoop-de-whoop. Le vamos a dar la vuelta al mundo, top up on me crew. Ay yo, tranqui, funky, funky, funky. Soy un shock once in your head como Mobb Deep. Tranqui, funky, whoop-de-whoop. Y ni siquiera me lo pienso, cuestión de actitud. Yo tengo tanto flow que me piden pasta. Soy la lupa, mi barrio gangsta. Un gran flash master, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un. Yeah. Mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Demos una vuelta en el luz, vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Demos una vuelta en el luz, vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Entramos y salimos del baile y los temas de producción de contenidos de la escuela. Así son los viernes, ¿no? Los viernes en las escuelas siempre están buenísimos. ¿Más divertidos que otros días o no? Y sí. Están más y buenos. Sí. Un poco, claro, un poco que salimos de la rutina, pero se trabaja y se produce en las escuelas. Así que ahí nos quedó el tema del sufragio, justamente a poco tiempo de tener que volver a votar, así que interesante estar en tema. ¿Cómo fue en la Argentina los momentos en donde no se pudo votar, los momentos en donde había fraude electoral, para también cuidar y valorar un poquito el tiempo que nos toca, ¿no? Que es distinto y que podemos debatir. Un tema más, ¿y este es de ciencias naturales? No, no. Sociales. Ah, mira, bien. Etiquetado frontal. No, es de práctica de lenguaje también. Sí, también es como una mezcla. Una mezcla, es un proyecto. Es mitad y mitad. Ok. Bueno, a ver, vos tenés preguntas, Juli, para ordenar este bloque. Sí, tengo algunas preguntas acá en el libreto, que son: ¿cuándo empezó la ley de etiquetado frontal? La ley de etiquetado frontal es un decreto implementado por el Ministerio de Salud en octubre de 2021. Esta ley, dirigida a fabricantes, fraccionadores y envasadores, permite que la población cuente con la información precisa de los ingredientes de aquellos productos. ¿Para qué sirve? Esta ley, más que nada, fue implementada para que las personas sepan cuáles son los excesos de aquellos ingredientes. ¿Para qué sirven los octógonos? Los octógonos sirven más que nada para que también se sepa cuáles son los excesos adentro de los octógonos, que solo que usan el 5% de... ¿cómo sería? El tamaño de la cara, de la cara frontal, indica cuál es el exceso. Si vamos a una tienda y vemos una tarta, por ejemplo, yo vi un pastel, decía exceso en azúcares. Bien, porque antes para conocer eso había que leer una etiquetita chiquitita, que no, yo sin anteojos no, imposible. Pero ahora con eso te das cuenta, ¿no? Sí. Es una alerta. ¿Qué otra pregunta, Juli? ¿Por qué son peligrosos los alimentos ultraprocesados? ¿Por qué son peligrosos los alimentos ultraprocesados? Porque yo creo que son como muy poco saludables. Bien, muy poco saludables. ¿Me falta? ¿Queda alguna pregunta importante? Sí, a ver. ¿Cómo se dividen los alimentos? Estaban los ultraprocesados. Sí. Los no procesados. Los naturales. Bien, entonces, si hay muchos octógonos es que nos estamos alejando de los naturales, ¿no? Claro, sí. Claro. Bien, hay un dato importante porque así como escuchamos recién el debate parlamentario en relación al voto, también hubo un debate parlamentario difícil en relación a la posibilidad de que saliera la ley de etiquetado frontal, ¿no? ¿Por qué había gente que se oponía? ¿Quiénes se oponían? Las empresas no querían que saliera a la luz lo del etiquetado frontal porque por ahí perdían más ganancias. Sí. Porque las personas, al darse cuenta de que lo que están comiendo como que no es muy saludable, como que lo dejan de comprar para cambiar su dieta a cosas más saludables. Los alimentos que comemos día a día pueden ser naturales, procesados y ultraprocesados. Los procesados o los ultraprocesados pueden ser deliciosos, pero no siempre sanos, porque contienen muchos químicos. Por eso hay que regular. Esta ley es muy útil, ya que muchas personas pueden tener alergia o una dieta. Por eso hay que tener cuidado con lo que comemos. Bien, pensar en lo que comemos y estar informados es importante. La ley no es que, digamos, actual, se creó en 2021, si no me equivoco. Octubre de 2021, así que finales. Más o menos por ahí. Y recién ahora la pusieron, así que es vieja ya, pero bien. La pusieron ahora. ¿Vieron? Hay que dar el debate para que... O sea, primero hay que lograr que se dé el debate, que eso cuesta un montón de lucha y organización. Después se votó y después hay que lograr que se implemente, ¿no? Claro, ¿no? Esta ley también sirve para algunos dietéticos o por ahí también para los que sufren de... Bueno, cuando no podías comer azúcar. Diabetes. Para los diabetes. Bien. Diabéticos. ¿Son saludables los alimentos ultraprocesados? No, los alimentos para no ultraprocesados. Son, por ejemplo, papas fritas, sí, chisitos. Mayormente los snacks y todas esas cosas. Son más ricos y los menos saludables. Bien, ultraprocesados. Y yo pensaba, ¿no? Acá, ¿qué decís? Que pueden tener saborizantes y colorantes y todo eso. Pero en algunas cosas descubrimos que había algunas trampas. Los productos de envase verde, ¿qué onda? ¿Siempre eran saludables? No, porque también le sacaban algunas cosas, pero le iban agregando otras. Entonces todo lo verde no era de la naturaleza. Es más, antes de iniciar estábamos viendo una barrita que no tenía nada, no tenía ningún octógono. Todavía... Y era medio raro. Raro porque no parece ser muy natural. Seguramente tiene cosas procesadas. todavía hay algunas cosas que no tienen las etiquetas. Bien, lo otro que pensábamos es, porque ustedes recién acá, un poquito a modo de chiste, decían cuanto más rico, menos saludable. Claro. Cambiar hábitos no es fácil, prohibir no siempre funciona. Entonces hay que hacer propuestas para ir de a poquito revirtiendo algunas conductas, ¿no?, que no son saludables. Hagamos una propuesta pensando en un cumpleaños. Bueno, por ejemplo, no sé, en vez de tanta comida, por ejemplo, papas fritas y todo eso, proponer otras cosas más saludables como frutas. ¿Frutas? Por ejemplo, en vez de los snacks y todo eso, se puede poner tipo zanahorias. Después de la torta también se puede poner una, se dice carrot cake de zanahoria. ¿Una qué? Una carrot... Es una torta, mira, de zanahoria, ay, solo que wow, en inglés. ¿Qué exóticos o no? En vez de, bueno, además de gaseosas, también se puede poner una limonada baja de azúcar. Bien. Estaría bueno también que se implementen los etiquetados para de problemas, tipo la diabetes, cuando sos... Celíaco. Celíaco. Que diga expresamente. Es que ya cuando ves exceso en azúcares, ya sabes que... Claro, que para quienes tienen esa enfermedad... No se puede consumir. Que, como vos decías al principio, que no hay que prohibir, por ejemplo, comes comida sana, ¿no? Como frutas, verduras y todo eso, y cada tanto y no tan seguido comes, por ejemplo, papas fritas. O sea, no es dejar de comer, no es prohibirte, pero, o sea, reducir la cantidad... De lo que comes. Con claro, moderación. Tenés un balance más o menos de cada cosa. Sí. Por ejemplo, vos, tipo, comés carne, verdura y todo eso, y al otro día querés, no sé, un caramelo, papas fritas, se permite. Y después, hasta tener algo, una fiesta, un cumpleaños o algo así, lo puedes ir. Tener un permitido, pero no siempre. Permitido. Como los claro, deportistas, por ejemplo. Claro, porque por ejemplo se te pueden agarrar un montón de cosas de grasas en la sangre, por ejemplo como el colesterol alto, que yo por ejemplo lo tengo en mi caso, pero eso hay que reducirlo más porque hace mal al cuerpo directamente, porque tiene un montón de cosas que no son saludables para nuestro cuerpo y nuestra vida humana. Bien, entonces tener información nos hace bien, porque podemos tomar decisiones, y antes no sabíamos. Y los empresarios que no estaban de acuerdo, por suerte, hubo la presión suficiente como para poner las etiquetas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿saben quién me está escribiendo? ¿Quién? Me sigue escribiendo. ¿Quién? Cristian. El profesor Cristian dice, saludos a los chicos y las chicas de Séptimo, los estoy escuchando, los re felicito por el programa y me alegra mucho, mucho escucharlos. Está muy atento ahí, al otro gracias, lado profe, de la radio, en la biblioteca en la que está trabajando ahora. Le mandamos un saludo, sí, profe, te queremos. ¡Saludos, Cristian! ¡Cuidado! Para el acto de graduación nos vengas a ver, ¿eh? Ah, bueno, ya está. Dicho el reclamo, está muy bien. No fallece, por favor. Ahí va a estar, seguramente va a estar en el acto de ojalá, graduación. Y acá todos también le mandamos besos grandes y cariños mucho para la directora de nuestra escuela, claro, para la profe Natacha, después para el profe Pedro, que está acá y que nos obligó a mandar saludos. Y para no la digas, señora Luciana, la señora Natacha. Que está acá con nosotros la profe Luciana. Muchas gracias por venir a las chicos y las chicas de la escuela 15 del Distrito Quinto. Los felicito, les salió gracias, perfecto este programa, estudiaron gracias, un montón. Gracias. Así que gracias por estar. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Chau. Me sacan del aire. Life goes on and on and on and on and on and on. best believe it. I'ma rip you up to pieces. I'ma love.